savia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las afonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Sabia y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol, que tenemos la voz. Muy buenos días, Valle de Tras las Sierras. Muy buen día, miércoles 9 de diciembre del año 2020, acá en el último mes del año, transitando también la última semana de esqueje de este año. Y con este preámbulo, la saludo a mi compañera de todas las mañanas, Florencia Pelazzini. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Débora. Muy buenos días, Valle de Muy buenos días. Tengo un reflejo que me entra el sol, viste que va cambiando el sol, el de ubicación, todo eso. Bueno, me va cambiando todo y tengo un rayo de luz que me atraviesa, me da el reflejo en la consola. En la consola le pegan los ojos a usted y casi que no le veo la cara. Pero muy buenos días. Muy buenos días. Es cierto que en estos días, como que no estuvimos presentes acá en el estudio, se transformó la luminosidad de alguna manera rara. Muy extraña toda. Mucha luz, mucha luz y mucho calor también para el día de hoy, ¿no? Yo me levanté muy temprano hoy y ya estaba el sol pegando muy fuerte. Mira, yo no te quiero decir nada, pero estuve haciendo el filtro de la chica del clima y la escuché y dije, no. Quiero saber, pues, de verdad prefiero no saberlo. Pero bueno, tenemos que contárselo, después más adelante vamos a estar compartiendo, no sin antes adelantar un poco de todo lo que va a haber en este programa. Así es. Iba a completar con esta idea, usted sí, que decía del calor, pensaba en la vigilia bortera que se nos viene, ¿no? Puestos de hidratación vamos a necesitar para esperar todas las horas y horas de debate que va a haber en diputados vinculado a la sanción, a la media sanción de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Che, ¿y las diputadas adentro tienen aire acondicionado y esas cosas o cómo es? Y yo calculo que sí. No. En realidad también no sé, veo que viene siendo virtual. Es verdad. Y la mayoría tiene, sí. Veo cómo es. Bueno, tenemos un programa, nosotros no, Florencia, nosotros tenemos una luminosidad nueva, pero sí tenemos acá disponibles para ambas, cuando usted quiera me lo pide, un abanico para poder ahí alejar un poco los aires cálidos de este diciembre. Se me complica con la operación, pero dale, lo voy a intentar. Bueno, ahí vemos cómo lo solucionamos. Bien, yo me olvidé un poco cómo es esto de hacer radio, quiero que lo sepas. Me olvidé un poco de cómo se hace esqueje, como que perdí un poco de ritmo en estos días de fin, de qué fin de semana que tuvimos por empezar. Y después, bueno, con todo esto del feriado, fin de semana largo, me olvidé. Igual se va a dar cuenta que es como andar en bicicleta, esas cosas nunca se olvidan. Es como andar en bicicleta. Yo que puede estar mucho tiempo sin andar en bicicleta, pero de repente vuelve a subirse y se da cuenta que, esto no era tan complicado. ¿Unas ganas de andar en bicicleta tengo? Sí, bueno, pero ahora estamos haciendo radio. Bueno, así que ahora tengo ganas de hacer radio porque tenemos una mañana bastante completita hasta las 11. Tenemos un programa, el antepenúltimo programa de Esqueje, decíamos recién. Miércoles 9 de diciembre. Y tenemos no solamente una consigna para compartir, un sorteo para realizar, sino que un par de llamadas telefónicas y visitas acá en el estudio. ¡Qué buenas que somos! Sí, vamos a estar comunicándonos telefónicamente con Nadia Yerbovsky. Ella es parte de la campaña y también integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, y nos va a estar contando un poquito acerca de qué se viene estos días, este jueves, mañana nomás, que a partir de las 10 de la mañana va a estar ocurriendo la vigilia en el Congreso y va a haber actividades en todo el país vinculado a esta lucha histórica que venimos sosteniendo. Así que ahí en breve nomás, en conversación con Nadia desde Córdoba, vamos a estar conversando un poquito sobre esto. Me encanta. Tenemos también la última columna de salud comunitaria en la voz de Agustín Loaiza. Nuestro compañero de acá del dispensario, sí. Tenés que sacarte de todas las dudas hoy. Hoy son las últimas dudas, pero listo. Igual después puede acercarse, digamos, al dispensario, van a seguir atendiendo. La gente le tiene miedo al dispensario, no se entiende bien. No, pero sí. No me diga. ¿Usted ha hecho una encuesta ahí o cómo sabe eso? Y porque lo ha dicho él en más de una oportunidad. La gente no se acerca, la gente no tiene esa costumbre de ir al centro de salud del pueblo. ¿Viste cómo es? Uh-huh. Bueno, está bueno entonces ahí que sigue existiendo este espacio de salud. Vamos a ver cómo le encontramos la vuelta para que en el verano, más allá o más acá de Esqueje, uno sepa que puede o acercarse al dispensario o consultar estas voces que nos traen siempre cuestiones vinculadas a la salud en territorio. Muy bien. ¿Qué otra columna contamos con el día de hoy, miércoles? No, con la suya y con la mía, con columnas vertebrales que nos van a acomodar. No, la mía está recién acomodada, estoy como nueva. Así que vengan de a una. Bueno, para seguir acomodando columnas, vio que nosotras tenemos esto también de acompañar los procesos de fortalecimiento de los cuerpos. Lo dije medio entreverado y complejo, pero qué difícil básicamente que me la sé, para re temprano. Es re temprano. Básicamente lo que proponemos es compartir, brindar a partir de nuestros sorteos herramientas para las autonomías corporales, herramientas para poder sentirse bien. Y en este caso vamos a sortear un masaje. No, Florencia, te puedo creer qué buenas que somos. Sí. Vamos a sortear un mensaje de nuestro compañero Gabriel Córdoba, compañero de acá de Radio El Grito. Sí, que lo abrazamos, si está escuchando. Lo estamos abrazando, sí. Yo no sé si él sabe que estamos sorteando esto en algún momento. Por supuesto que sí, por supuesto. Sí. Bueno, Gabriel Córdoba, yo doy fe de sus mensajes también. Así que estamos compartiendo este mensaje en este anteúltimo programa y tenemos una consigna vinculada con el aborto. ¿Vio cómo es? Acá, o sea, somos claramente pañuelo verde por en supuesto, esta radio. No, por no lo ponemos en discusión siquiera. Aceptamos toda la diversidad de voces, pero sí nos manifestamos como pañuelo verde. Y en esto creemos que hay cosas que hay que abortar. Sí, por supuesto. Más allá de las decisiones que uno tome sobre si aborta o no, digamos. Y es, ¿qué abortarías vos de este sistema? Yo abortaría hoy mismo este calor. Si pudiera abortar este día de calor, bájame 10 grados. Yo no estoy grados de acuerdo, pero bueno. ¿No estás de acuerdo? ¿Hay cosas más importantes que el calor de hoy? ¿Te parece que hay cosas más importantes que el calor de hoy? No. ¿Vos qué abortarías? Yo abortaría, no sé, tantas cosas de este sistema abortaría. Pero abortaría, por ejemplo, la bolsa de Wall Street que está cotizando el agua ahora. ¿Podemos hablar largo y tendido y profundo acerca de eso? Sí, yo creo que le tenemos que dar mucho lugar porque es sorprendente. Es casi, pasa dentro de la categoría de noticias bizarras, es que ¿no? Yo pensé que era, cuando me la contaste, pensé que era dentro del sistema, mira. era parte dentro de la sección de noticias bizarras. Dije, sí. No, mirá si el agua que estoy tomando acá, que tengo la botella acá al lado, mirá si el agua va a cotizar en la bolsa de Wall Street como cotiza el trigo, como cotiza el oro, como cotiza la soja. ¿De qué estamos hablando? Bueno, está pasando. El futuro llegó hace rato. ¡Dejen de parir! Creo que eso es lo más importante. Yo abortaría a todas las niñas para no dejarles un mundo de... Sí, así nomás. Sí, así. Basta de dejarles el mundo. 1557-6173 es el número de teléfono que tenemos para comunicarse con nosotras en esta mañana calurosa, cálida y amorosa que tenemos para compartir acá desde Radio El Grito, desde la localidad de Los Hornillos para todo el valle de Tras la Sierra. Bueno, recordamos que estamos sorteando el masaje. Tenés que responder a la consigna de vos qué abortarías de este sistema. Es la pregunta completa. Sí, ¿vos qué abortarías de este sistema? Bien. Bueno, te tengo que hablar de la chica del clima. Porque bueno, estamos hablando del calor. Nadie mejor que ella para explicar el calor no, que va a hacer hoy. Qué calor tengo. Eso. Con los 37 grados que va a ser hoy en Tras la Sierra, yo prefiero desenchufar mi mente y pensar que estoy en una playa. Puede ser Brasil, puede ser Cuba, México o hasta Mar del Tuyú, pero necesito un mar, olas y refrescos. 37 de máxima, 22 de mínima, no te voy a decir la sensación térmica, solita o solito lo vas a sentir. Tranquiles, que mañana jueves 39 es la máxima. Si podés cancelar todas las actividades que tenés para sumergirte totalmente en el río que vos más quieras, es mi consejo para vos. Si no, hacé como yo, que con la mente se va a la playa que más le gusta. Informo. Para Esqueje en la 88.5, la chica del clima, muerta de calor. Oigo trinos, voces, oigo más. Son aquellos los dioses, nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no. We'll be right back. toda, toda la ternura me dará. Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo, no estoy atado a ningún sueño ya. Las ataduras del mundo no pueden atraparme. No, no, no, no. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Estamos de vuelta en este retoño informativo con un poquito de información que se va por distintos territorios y se va también en el tiempo, Florencia, porque en este caso lo primero que tengo para compartirle es, es un acontecimiento ocurrido allá por el año 1985, año de mi nacimiento. Bucha. Sí, yo tenía apenas, ¿qué? Un mes de vida. Un mes de vida. Menos de un mes, ni siquiera tenía un mes. Un escorpito pequeño. Y ocurría un hecho histórico que fue, bueno, recordado, ¿no? Que está siendo recordado en el día de hoy también, que es la sentencia en el histórico juicio a las juntas militares. Hoy, un día como hoy, del año 1985, la Cámara Federal dictaba la sentencia en este histórico juicio y condenaba a reclusión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Macera, al tiempo que imponía 17 años de cárcel para Roberto Viola, 8 para Armando Lambruscini y 4 para Orlando Agosti. Hay allí, bueno, varios nombres de personas que fueron absueltas, ¿no? Entre ellas Galtieri, Anaya, Lamidoso y Omar Grafigna. Y únicamente se optó por condenar en aquel entonces en base a los crímenes que habían sido comprobados a cada junta y no por arma, lo cual hizo como que Agosti fuera, bueno, luego sería condenado, ¿no? Pero en aquel entonces tuvo una condena leve y que hubiese muchísimas absoluciones. Hay, por supuesto, una carga histórica en lo que fue que Argentina, por primera vez entre todos los países de América Latina, ¿no?, realizara un juicio a las juntas militares y que en ese sentido se la puso en su momento como vanguardia en derechos humanos. Sin embargo, claramente hubo también ahí cuestiones que no estuvieron tan bien, ¿no? Cuestiones que faltaron una vuelta de rosca también en ese juicio histórico. Como porque siempre. Sí, porque establecía la existencia, bueno, de este plan criminal, ¿no?, del terrorismo de Estado, pero negaba la existencia de un montón de hechos y, por supuesto, se empezaba como a debatir todo lo que luego sería la obediencia debida, ¿no? Se comenzaba a discutir también la obediencia debida. Trajimos para compartir un audio que luego lo pueden buscar, que es toda la sentencia, dura aproximadamente 8 minutos, pero solo vamos a escuchar los primeros 2 minutos, en el cual el juez ahí a cargo nombraba, digamos, y dictaminaba la reclusión perpetua a Videla y a Macera también. Escuchamos. Se examinaba la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas, y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Bueno, y de ese rememorar este acontecimiento, este juicio y las juntas que escuchábamos ahí, el momento de la sentencia ya por el 9 de diciembre de 1985, nos vamos para Santiago del Estero. Ay, Florencia. No, pero qué calor, ¿te parece? Vio, a mí hace calor y me gusta ir a los lugares donde hay más calor todavía. No, te puedo creer, 2000 grados debe haber, más que en Dolores. Sí, seguramente. Pero bueno, la cuestión es que vamos a celebrar la lucha de un pueblo, que es la lucha del pueblo de Amicha, en Santiago del Estero, una comunidad campesina del departamento de Río Hondo, a 73 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero, que hace más de 20 años viene llevando adelante la lucha por la tierra, ¿no? Como en tantos otros pueblos. En ese sentido, hay una organización que se llama BP, que tiene su trabajo sobre todo en la provincia de Catamarca y que ha realizado un libro que se llama Amicha, Comunidad en la Tierra, y este viernes 11 de diciembre desde las 6 de la tarde va a estar presentándolo. Así que queríamos traer un poquito la historia de este pueblo a partir de la voz de Patricia Agosto, una de las mujeres que realizó el libro también, que estuvo allí como activa en eso, que nos va a contar un poquito acerca de qué consiste el libro y la lucha de Amicha. La importancia de este libro titulado Amicha, Comunidad en la Tierra, que realizamos desde BP, es que refleja la historia de resistencia de una comunidad campesina de Santiago del Estero que logró, luego de 20 años de lucha, que la justicia, que raramente actúa en defensa de los derechos campesinos, le reconozca la propiedad comunitaria de la tierra. Tenemos que tener en cuenta que Santiago del Estero es una de las provincias que ha sufrido la presión de la agricultura empresarial monoproductora, que se ha expandido sobre zonas consideradas marginales por el mercado, y que esa presión generó múltiples conflictos por la tenencia y ocupación de la tierra entre comunidades campesinas y empresarios del sector o que pretenden serlo. Y en ese contexto, los poderes estatales de la provincia, en líneas generales, han respondido con violencia y criminalización ante las demandas campesinas. Y entre esos conflictos está el de Amicha, con una historia muy conocida en la provincia. Empresas que dicen haber comprado las tierras de la comunidad se hicieron presentes para actuar como dueños, aduciendo supuesta precariedad de las posesiones de la comunidad. Sin embargo, son sus integrantes quienes se sienten y son los dueños y dueñas de esos territorios, que han nacido y se han criado allí por generaciones, ejerciendo una posesión pacífica de las tierras con lo que se conoce legalmente como ánimo de dueño. Gracias a la perseverancia de sus miembros y a la tenacidad con la que defendieron sus derechos, la justicia terminó por darles la razón, sentando precedente para los muchos conflictos de tierras que existen en la provincia. Con mucha alegría le damos la bienvenida a este libro que presentaremos el 11 de diciembre a las 18 horas con la participación de compañeros y compañeras muy queridas, entre ellas Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Horacio Machado Araos, director del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca, el padre Sergio Lamberti, delegado diocesano de la Pastoral Social y la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero, que caminó durante muchos años con la comunidad, los y las autoras de los diferentes capítulos y las voces de la comunidad. Esas voces de la tierra que cuando deciden expresarse son tan profundas y tan sabias. Les esperamos. escuchamos ahí la voz de Patricia Agosto, ella es parte de BP. Bueno, contándonos un poquito acerca de esta lucha campesina que dio sus frutos, ¿no? Y sentó precedente la comunidad de Amicha. Y desde ahí, desde Santiago del Estero, nos vamos, Florencia. Frío. No sé frío, si nos vamos frío. Al frío o nos vamos a algo que nos va a dar como mucha calor de la bronca, así que nos va a dar, que es la cotización, nada más y nada menos que del agua nuestra de cada día. No, para, yo quiero hablar de eso. Sí, yo quiero que hablemos de eso, porque el lunes, pero si fue feriado. Feriado puente, la bolsa de Wall Street sigue operando, no importa feriado, no importa día de la Virgen, no importa nada. El agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a su escasez, ¿no? Cada vez creciente, cada vez más grande en distintas regiones del mundo. Y por lo tanto, su precio va a fluctuar ahora en la bolsa, en el Chicago Mercantile Exchange. Oh, my fucking shit, man. Ahí mismo, entre esas bolsas de comercio distintas que hay en el mundo, en el Wall Street. Bueno, va a haber fluctuación como lo hacen el petróleo, como lo hace el oro, decía usted, como lo hace el trigo, como lo hace la soja. Ahí quiero leerle un índice, o sea, le voy a leer esta noticia que es de ANRED directamente. Ajá. Si a usted le parece, y luego si quiere la comentamos. Sí. Dice, el índice Nasdaq Vélez California Water Index con el ticket NQH2O se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que hoy cotizaba a unos $486.53 por acre pie. Una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos, equivalente a 1.233 metros cúbicos. Uh-huh. Según la cadena Bloomberg, estos contratos financieros a futuro están destinados a servir, comillas, como protección para los mayores consumidores de agua de California contra la subida de los precios y como indicador de escasez para los inversores de todo el mundo. ¿Se lo traduzco? Ahí a esa partecita. Te lo ruego. Servir como protección para los mayores consumidores de agua de California. ¿Quién cree usted que son los mayores consumidores de agua de California? Los del fuck. No. Puede ser. Yo le diría que en California y en el mundo los mayores consumidores de agua tienen que ver con las industrias, por ejemplo, las industrias de ropa, de producción de ropa, las industrias mineras. Para mí eso es re mal pensada, pero bueno. Entonces, básicamente, estos contratos financieros a futuro, ¿no?, tienen que ver con poder proteger los bolsillos de inversores y grandes empresas. El agua empieza a medirse como bien escaso y su cotización, decíamos recién, busca proteger inversores. Mientras esto sucede, en Wall Street, como sabe usted, hay millones y cientos de millones de pueblos que están movilizados en distintas partes del mundo en defensa de los bienes comunes, como es el agua y la protección del medio ambiente, como veíamos en Chubut, ¿no? Digo, se viene la avanzada. No, esto es terrible. Se viene lo que ya se ha nombrado como la guerra del agua. No sabemos qué formato van a tener tampoco, digamos. Podemos decir que también ya el agua está siendo un bien en disputa. Que está pasando. Pasa acá y en la China. Sí, pasa acá en los pozos. Pero bueno, casualmente sí, vienen por el agua, ¿no? Lo veníamos diciendo hace rato. No, creo que es realmente de esas noticias que capaz que te tarda un poco en caer la ficha. A mí me produce angustia directamente, como me pega en un lugarcito del corazón que no la puedo ni empezar a creer. Yo crecí con esa de el agua, el futuro, va a tener, y está pasando, realmente está pasando ahora cuando me entero que está cotizando en la bolsa como cotiza la soja. ¡Nah! ¿Sabe que lo primero que se me viene también ahí cuando usted dice está pasando? Se me vienen las luchas por el agua que ya ha habido. Y se me viene Bolivia a la cabeza, ¿no? Se me viene, claro. Quizás la imagen primera, ¿no?, es esta Mama Grilla. Se me vienen muchas imágenes, ¿no? Pero se me viene este pequeño documental de Mama Grilla, hermoso para quienes no lo vieron, que cuenta un poco con animaciones preciosas lo que fue la lucha por el agua. Pero también pienso en cuánto tenemos para aprender de esos procesos históricos que ya han pasado y que lograron pequeñas victorias para frenar la privatización y poner como un bien, en realidad, poner, digamos, como si fuera algo que se puede comprar y vender, el agua. Así que ahí a reprender y ver cómo frenamos esto también, ¿no? Yo voy a abortar la bolsa de Wall Street. O sea, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿De qué? De vida acá en el planeta. Ah, pero ¿usted qué quiere saber? O sea, ¿quiere saber cuánto tiempo nos queda de vida? Sí. No, no se preocupe por eso. Mientras haya vida, va a haber resistencia también, ¿no? ¡Bam! ¿A dónde? dónde me vas a llevar ahora? ¿Me vas a dar la manito y a dónde me vas a llevar? Yo esperaba que usted me lleve a pasear con un poco de música, bueno, si le parece. Porque sí, claro. Luego tenemos mucho más y si queremos, ahí después de la musiquita, presentar la entrevista telefónica que vamos a tener con Nadia. Bien. Así que, bueno, vámonos. No, está bien, está bien. Vamos a escuchar a... Vamos por Uruguay. Traje al compañero George Drexler, más conocido como Jorge Drexler, porque dice se va, se fue. Se fue. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va. Semillas son la próxima generación. Semillas y polen que se esparcen para las próximas generaciones. Nosotras y nosotres, cuando hablamos de que el proyecto está en las calles, nos referimos a que esto no es solo el pañuelo verde, salir y pintarse de glitter, sino formarse, saber cuáles son nuestros derechos, los derechos por los que luchamos y cuál es la ley a la que aspiramos tener. Esperemos que en 2020, creemos que es muy importante que todos estén al tanto de cada punto de nuestro proyecto de ley. Para este año, en la campaña esperamos la aprobación del proyecto de ley después de 15 años de trabajo intenso y la incorporación de sectores muy masivos a esta demanda. Creemos que bueno, esperamos que este año no solo haya debate, sino que haya ley, y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Nosotras queremos la legalización y la despenalización del aborto. Queremos la legalización porque queremos que todas las mujeres puedan acceder por el sistema público y que el Estado garantice el derecho a la salud de las mujeres. Y queremos la despenalización porque ninguna mujer debe ir presa o ser condenada o ser concedida como delincuente por el hecho de abortar. Así que despenalización y legalización, es todo. Despenalización y legalización, ahí escuchábamos las voces de Silvia Juliá, escuchábamos la voz también de Sofía Menoyo y la voz de Emi Marchio. Ellas tres, esos tres testimonios fueron tomados por La Tinta en febrero, cuando se hacía, antes de que arrancara la pandemia, ustedes se acuerdan, en febrero ya arrancaba un año bastante convulsionado para continuar con esta lucha que desde hace años venimos llevando adelante por el aborto legal, seguro y gratuito, y que estos días nos marcan un momento histórico otra vez, ¿no? Otra cosa que está pasando. Otra cosa que está pasando. Ahora, sí. Está buena. Sí, está buena. Exactamente. Este 10 y 11 de diciembre, con la alegría como bandera, arranca la vigilia federal para acompañar la votación en diputados por el aborto legal en el año 2020. La Cámara de Diputados va a debatir y va a votar entre el 10 y el 11, decíamos recién, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se convoca a una vigilia en las inmediaciones, del Congreso de la Nación, pero también a estar ahí atentas y en vigilia en distintas ciudades del país, rumbo a lo que va a ser una conquista histórica, si se quiere, ¿no? esperemos. Va a ser ley. Contarle que la convocatoria frente al Congreso Nacional va a ser este jueves desde las 10 de la mañana, porque se espera una jornada muy larga, una jornada extensa que será aproximadamente de 30 horas, ¿no? En el debate, sí, sí. Usted se lo vivió también. Sí, pero hubo una lluvia torrencial, me acuerdo. Una lluvia, claro, en Buenos Aires llovía mucho. En Córdoba, ¿no? En Córdoba hacía frío, me parece. No, fue una gran noche, sí, la recuerdo frío. Como una gran jornada. Mucha lluvia, mucho vino, fue increíble. Bueno, sí, podemos empezar a recordar, ¿no? Esa era una buena consigna también para hoy. ¿Cómo viviste aquella votación de diputados? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Eso también podemos preguntar, porque estamos tirando una consigna que tiene que ver con qué abortarías de este sistema. Pero bueno, también podemos abrir ahí al diálogo a que nos cuenten qué expectativas, qué deseos, cómo la están viendo también, ¿no? A toda esta. Por lo pronto, decíamos recién, jueves 10, mañana, Día de los Derechos Humanos y de la Restauración de la Democracia, arranca. También es un aniversario de la muerte de Augusto Pinochet. También. Datos de color te tiro. Datos de color, sí. Hablando de poco de todo, me acordaba hacer la nota de Sebastián Piñeira, que se autodenunció en las playas de China, ¿lo viste? No la vi. Pero estoy hablando. Claro, perdón, me distraje. No, pero cuente. No, eso, que salió a pasear por las costas ahí en Chile sin el barbijo, sin el tapabocas correspondiente. Y Sebastián Piñera. Sí, presidente de Chile. Uh-huh. Y luego fue y se autodenunció frente a las autoridades. Che, me resarpé. No, hice todo mal. Anotame esta denuncia, por favor. Ay, Florencia. Bueno, tenemos entonces ahí noticias de Chile también mezcladas en medio de la cuestión del aborto. Me encantan sus datos de color también, ¿eh? Verdes, son todos verdes. Todos verdes. Bueno, decíamos entonces, mañana jueves de las 10 de la mañana arranca la jornada de la vigilia por el aborto legal, seguro y gratuito. Contarle también, antes de que entremos en comunicación con Nadia, que es de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina arrancaba ya en mayo del año 2005, ¿no? Mira. Y hay allí una recuperación de la historia de luchas que se venían dando en pos de este derecho y que tiene la capacidad, si algo que logró la campaña, ¿no?, es de poder articular acciones y desarrollar en simultáneo en distintos puntos del país un eslogan que nos interpeló todas, ¿no?, en todos estos años. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Clarísimo. ¿Hay algún tipo de actividad aquí en el Valle de Tras la Sierra, en Villa de las Rosas, en Villa Dolores, que son así como los centros de más gente? Sabe que lo estuve rastreando, pero no he encontrado todavía, así que me parece que vamos a tener que organizar algo. Ahí, bueno, invitamos también claramente a quienes estén escuchando a compartir si están al tanto de actividades en este marco de la vigilia. Y si no, vamos a estar, convocamos desde acá, ¿no?, a hacer la vigilia juntas. Al toque. Bueno, llegan algunos mensajes. Más tempranito nos llegó un mensaje de Lale Arriaga, nuestro compañero amigo desde Nono, diciendo que estaba prendido escuchando Esqueje, así que... ¿Ya le pasó alguna esta mañana o está tranquilo? No sé, sería muy bueno que nos comparta ahí, que siempre tiene alguna que le pase. No sé, el playero YPF estaba escuchando Esqueje, alguna cuestión así. Bueno, todavía no tenemos un sorteo, Alejandro, para sus mensajes. ¿Le gustan los mensajes? Creo que sí, bueno, sí, no sí. El sorteo. Ale, te mandamos un abrazo fuerte. También nos manda un mensaje Clarisa. Ajá. Clarisa respondiendo a esta consigna. Dice, buenos días, Esquejas. Abortaría el agronegocio y la megaminería. Vamos. Bueno, ¿quiere que le ponga una canción? ¿Querés que vamos con una telefónica? ¿Querés que te haga un mate, un tereré? ¿Querés que te ponga unos grados menos en aire acondicionado? No sé, yo lo que quieras, amiga. ¿Qué necesitas? Aumentame la velocidad de abaniqueo. De abaniqueo. Yo estoy tratando de bajar la velocidad de mi voz. El otro día una persona sin conocerme me dijo, che, ¿por qué no probás con calmarte un toque? ¿Quién te dijo? Fue horrible. Bueno, no se preocupe. No se preocupe. ¿Vamos con una llamada telefónica? Vamos, ay, me marea. Y este calor tampoco aporta. Déjalo en mis manos. Vamos a escuchar acá un poco de música. Acá tengo una canción. Mira, esta te puede llegar a gustar. Toma. Estoy pensando mucho amor en tus cachetes, en su cálida turgencia de chupetes. Mis pulsiones hacia vos libidinales toman forma de fantasías anuales. Me está ardiendo la conciencia de pensarte, todo el cuerpo completo y cada parte. Tan turbado me tiene tu belleza, que no sé dónde poner ya la cabeza. Tengo 100 mariposas en la panza que revuelan feroces esta flor, que sacudo y aprieto sin templanza, sometido a un insano y tenso ardor. Mariposas, mariposas, qué amor, que es el amor. Mariposas, mariposas, qué amor, que es el amor. Tengo inflamado el espíritu viril, hacia vos como un místico misil, que se quiere clavar entre tus ansias, recorriendo el sabor de las distancias. Tengo tan dura mi torre de marfil, donde aguarda mi amor puro y sutil, que tus besos liberen su blancura. Sin tus manos mi pena no se cura. Tengo 100 mariposas en la panza que revuelan feroces esta flor, que sacudo y aprieto sin templanza, sometido a un insano y tenso ardor. Mariposas, mariposas, qué amor, que es el amor. Mariposas, mariposas, qué amor, que es el amor. Mariposas, mariposas, qué amor, que es el amor. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Estamos en este momento en comunicación telefónica con Nadia Yerbovsky. Ella es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir. Y te saludo así, Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan por allá? Muy bien, muy ansiosas también, ¿no? De la que se viene.

Bueno, luego de sacudir un poco las caderas, nos reencontramos nuevamente a las 10 en punto de esta mañana, de este viernes, no es viernes, ¿por qué mentís? De este miércoles 9 de diciembre del año 2020, que se va. Se va. Mañana llega, lo tengo pateándome la nuca. Yo decido cuándo se menea y cuándo se va. Bien, ¿y cuándo se va? Falta para que se vaya. Yo lo siento Papá Noel tocándome la puerta, me está entrando por la chimenea ya y esas cosas. Oh, sí. El otro día leí un cuento muy bueno que se llama El día que Papá Noel durmió en casa. Lo leí anoche. ¿Lo leyó? Fantástico. Es muy bien. De Samantha Shevlin. Más que recomendada lectura. Yo mirando, buscando literatura. Sí. Así que... Bueno, eso es una buena... Literatura para el verano. Porque yo no sé qué voy a hacer las mañanas. Es buena la... ¿Cómo que no? Sin ¿Te escuchás queje. Todos los quejes grabados que tenemos? ¿Qué te jode? ¿Tenemos alguna visita en el estudio? Sí. ¿Cómo le va? ¿La podemos saludar al aire? Sí, no sé. La timidez. Pase, siéntese. Mientras le cuento. Estábamos al aire, acá con Débora, y aparece una señorita en la puerta de los estudios, regrito. Si querés tenés unos auriculares ahí para que te sepas escuchar. ¿Te escuchás bien? Ay, sí, me escucho bien. Bueno, hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Chica? Perdón, vine sin avisar. No, está bien, ¿cómo es tu nombre? Verónica Sarsun González. ¡No! Vos sos Verónica. ¿Cuántos premios te ganaste en estos meses? Uno. Ay, bienvenida, me Verónica. Qué cara dura. ¿Qué era tu premio? Un libro. Los tengo todos acá. No, porque justo estábamos hablando de hecho de literatura, de ganas de lecturas, de verano, de qué leer, qué no leer, ahora que se viene el calor, la posibilidad de ir al río de un rato, ¿no? Acá. Qué bien nos hace. Sí, sí, sí. Bueno, estaba pensando, cuando dijeron eso, el último libro que leí, estaba pensando en eso, ¿no? ¿Y cuál fue? Fue La búsqueda. Ajá. La búsqueda es un libro que escribe... El hijo de un policía, es de Córdoba el libro, ¿no? Y relata todo como la investigación que hace para llegar a ver quién mató a su padre. Ajá. Fue un policía, uh-huh, que lo matan ahí en Córdoba, y hace toda una investigación de un, ahora no me acuerdo el nombre, porque del tipo, de un entregador, sí, digamos, de un tipo que estuvo, se supone, en la D2 en Córdoba. Ajá. O sea, él estuvo en la D2, pero fue el que, se supone que él era, digamos, de este lado, de los buenos, pero fue el que, en realidad, el tipo estuvo, salió, entró, hizo lo que quiso, y el personaje es muy desagradable, pero alguien que existió, y él lo fue a visitar cuando él da con ese tipo que fue quien vio a su padre, viaja a Inglaterra para conocerlo todo. Es muy interesante, le estoy contando todo el libro. Sí, sí, pero no cuentes el final. Sí, no les voy a contar el final. Pero bueno, uno puede entender cómo fue el proceso también de desmantelar, por ejemplo, todo el peronismo, todo el aparato antes del golpe, y cómo se llega al golpe. Se puede entender desde ese lugar, es muy interesante el libro. ¿La búsqueda es? Sí, La búsqueda. La búsqueda, bien. De Robles. Está acá, debe estar en la biblioteca seguramente de acá de Los Hornillos, ¿no? Un buen lugar para habitar ahí durante el verano, la también. Biblioteca Popular de Los Hornillos. También. ¿También? Sí, sí, sí. Pienso, yo soy artesana. No sé qué va a pasar este año, así que bueno, uno como que anda laburando. ¿Qué haces que sos artesana? Yo soy... Le iba a traer, pero tengo todo embalado, chicas. ¿Estás de mudanza, regalito, además? Nosotros con mi cumple estamos viviendo acá en Villa de las Rosas. Acá estamos haciendo nuestra casa. Así que nos vinimos de acá un ratito ahí para buscar mi libro. ¡Qué bien! ¿Cómo has encontrado? Bueno, no te presentamos el espacio. No sé si conocías acá La Ronca, pero habrás podido observar que estamos en proceso de demolición y rearme, ¿no? Sí, me llamó la atención. Yo he venido alguna vez acá, que ha estado Pablo, qué sé yo, hemos venido. Yo, usted, no sé si saben, soy de Un Día. Soy del programa Un Día. Ajá. Entonces, bueno, hemos venido, o por la Tinku, hemos venido a presentar los 10 años de la Tinku. Ahí va. Conocías la casa, pero nunca la habías visto descapotable. No, descapotable no. Bien. Está quedando muy linda, chica. ¿Y artesana qué haces? Yo trabajo el cuero y la cuerina y lo coso a mano, todo. Mira. A mano. Muy bien. Nada máquina. Qué bonito. Qué lástima. ¿Y estás en la Feria de las Rosas? ¿O? Estoy en la Feria de las Rosas. No estoy diciendo ahora porque estamos con este otro proyecto, pero si no, estamos Bueno, justamente vamos a abordar en breves también nomás todo el tema que está ocurriendo ahí en la Feria de las Rosas. El sábado hubo una movilización ahí de muchas artesanas, muchas familias artesanas que están pidiendo que se volver a entrar a la feria, justamente porque en el reordenamiento pandémico que hubo muchísimas familias, más de 150 que quedaron afuera, ¿no? De otros pueblos que no son Las Rosas. Claro, justamente si hay algo que se caracteriza a Las Rosas, esa conjunción de todo el valle y que trasciende también al valle. O sea, hay gente de otras provincias que vienen y gente de muchos años, nosotros vamos hace 6, 7 años, no recuerdo, pero por ahí, y vos te encontrás con artesanos de San Luis, te encontrás con, bueno, ni hablar de todo el valle, no viene Clavero, de todos lados, ¿no? Y bueno, tenés gente de Carlos Paz, de Río Tercero, todo, y bueno, es como en esta situación tan particular que estamos viviendo este año, pasó esto, y en realidad, bueno, hay que es algo de voluntad también. Uno puede entender que hay que tomar todas las medidas por lo que se está viviendo, pero es una feria grande. Es una feria grande. Es muy grande. Sí, sí, sí. Entramos un par más todavía. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. Entramos, es algo de... Bueno, Verónica, bienvenida de nuevo. Gracias por acercarte también a buscar tu libro y a poner tu voz acá en los micrófonos del Grito. Y bueno, te podemos dejar ir antes, sin antes... invitarte a que responda a la consigna del día de hoy. No sé si te llegó, si la sabes. Estamos preguntando en esta vigilia para hasta pasado mañana. ¿Vos qué abortarías de este sistema? Ahí les contesto porque la venía pensando. Lo que yo quería saber si ustedes siguen el próximo año, chicas. Lo de preguntar, mi boludo, se me puso contra la pared. Perdón, me pueden contestar fuera del aire. Dale, dale. Disculpe las molestias, estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Bien. ¿Sabés qué también? Sí. No, sucede que soy de Acuario, viste que Acuario no puede tomar una decisión. No le puede adjudicar a los signos todo, ¿sí? Florencia. ¿No estaba de moda eso? No, sí, está de moda, pero no vamos a caer en las modas nosotros tampoco. Todo lo justifica con que es Acuario. Todo, todo, Verónica. Yo ya no sé qué hacer. Chica Acuario, me dicen algunos. No, yo soy leonina, no sé. Verónica, sí. También, bueno, estamos preguntando qué abortarías, porque estamos también muy contentas, ¿no? De todo el proceso que se viene ahora, de todo el debate, que sabemos que van a ser 30 horas de vigilia, vinculado al aborto. Igual podemos preguntarle antes de qué lado está. No, tengo mi pañuelito verde. Ah, no, porque capaz que podría haber sido también y no, sí, y es respetable. Y me hubiese encantado que suceda también, obvio. Claro, es respetable. Yo venía pensando, ¿qué abortaría uno? Y uno piensa en cosas tangibles, ¿no? A lo mejor yo dije, abortaría, qué sé yo... Los mosquitos. Los mosquitos, está bien, claro, abortarías cosas así. Y en realidad lo que pensaba es que uno abortaría todas cosas que son intangibles, como... como ese deseo de poder, como la vanidad, como la ambición, la avaricia, que son los que nos perjudican. Y yo dije, pucha, o sea que lo que tendría que abortar sería el ser humano. Yo dije, qué mal. Yo lo dije al principio y me miraron desde la producción cara de, pará, te fuiste a la mierda. Pero es que en realidad lo que tenemos que abortar serían ese tipo de cosas que nos hace tanto daño, ¿no? Porque uno dice, abortaría, por ejemplo, el sistema capitalista. Y nosotros nos gusta o no estamos dentro de este sistema, no nos fuimos a vivir en medio del monte. Abortarías la humanidad entera. Yo también. Abortaría, y algo así, creo que nos tenemos que reinventar. Nos caben meteoritos, ¿no? Nos recaben. No, muy bien. O nosotros al principio de la pandemia no tuvimos la esperanza de que de este íbamos a salir mejor, que íbamos a ser todo más bueno, no sé, que íbamos a recapacitar. No, sí. Yo nunca tuve esa esperanza. Yo un poco sí, pero después yo el tiempo sucede, el tiempo pasa acá y hoy me levanto mañana y el agua cotiza en la bolsa de Wall Street. Bueno, yo no puedo con todo, yo pongo la mejor, pero también no me pagan de entrenar con cosas no por colabora. La cabeza. No, el mundo no colabora. No colabora. Una cosa de loques. Bueno, Verónica, gracias por la visita acá en el estudio. ¿Sabés qué? Yo también tenía para preguntarte otra cosa más, que era como la segunda pata de la consigna, que en realidad no era consigna, pero bueno, estás participando por un masaje acá en vivo, ya te lo digo. Y tiene que ver con, ¿qué recordás? ¿Dónde estabas vos en esa vigilia, en la vigilia del año 2018? Si estuviste ahí atenta al debate también, si tenés como expectativas con respecto a esto también. Sí, bueno, nosotros estamos de la Radio Tincu, hicimos un especial ese día, así que estuvimos en contacto con gente de Córdoba, de Buenos Aires, gente que lo estuvo cubriendo, fue como bastante movilizante escuchar los testimonios de la gente, ¿no? Porque una cosa que nos juntemos todos, que estamos desde un lado mirando con una perspectiva mucho más amplia, porque hablando de nuestros derechos, todo, y otra cosa escuchar testimonios de gente que le atravesó de un lugar mucho más íntimo, de una experiencia mucho más personal. Entonces fue como muy movilizante escuchar a compañeras que estábamos haciendo en ese momento el especial. Decía, yo con esto me entero que mis dos abuelas abortaron, por ejemplo, ¿no? Y eso es secreto de familia, y esto de poder sacarlo, ¿no? Como lo atraviesa, por ejemplo, un segmento de, por ejemplo, a la gente grande, de poder decir, uff, sí, sacarse todo ese peso, y fue como en ese aspecto muy movilizante. Y liberador también, ¿no? Totalmente liberador, ¿no? Totalmente liberador. Yo tengo esperanza, sí, tengo esperanza que mañana salga. Un poco retomo lo que decía Nadia recién, compañera ahí de Córdoba que entrevistamos, y que era que en el 2018 también lo que pasó fue que ganamos en las calles, ¿no? El aborto ganó en las calles, esto. No, y fue más allá de que se aprobara o no o la ley, que por supuesto queremos, pero... En algún punto se legalizó en las calles también, ¿no? Sí, sí. Sí. Se van cayendo como cierta hipocresía de esto no se habla, ¿no? Uh-huh. Es como que se rompió esa barrera. Que hubo un trabajo que no fue, obviamente, ese hace 2 años atrás, en ese momento en la calle, sino que fue toda una... Termina en la calle viéndose, visibilizándose de otra manera. Yo me tocó me fui a Chile... Chica, no me den el micrófono porque no paro. y encontrarte con un montón de gente en la Plaza de Dignidad, donde están todos luchando, y también mucha gente con el pañuelo verde pudo hacer la intervención de El violador eres, ajá, tú, y con toda esa gente liberándose, wow, ¿no? Fue así, por eso te digo, muy movilizante ver, y ver gente de todas las edades, no, fue tremendo. Qué bueno. Pero muchas gracias. Muchas gracias por la visita gracias acá a ustedes, estudio. Chicas, me entretiene mucho ya escucharlas cada vez que puedo. Qué bien. ¿Cuál es el antónimo de empatía? Desempatía. No, sea abuela, sea. Empatía, indiferencia. Indiferencia. Por ejemplo. Eso abortaría yo. La indiferencia. Bueno, ¿tenemos mensajes ahí para compartir? ¿Sabe que no? No me digas. ¿Sabe que no tenemos mensajes? Bueno. No tenemos mensajes. Listo, no te preocupes. Nos fuimos con música. ¿Qué nos queda? Yo quiero que hablemos un poco de todo lo que nos queda en este miércoles 9, en este jueves 10 y en el viernes 11, y lo que queda hasta lo que queda del 2020. Y también hacer como si te invito a que, si querés, hacer un repaso de todo lo que hubo en este trimestre de esquejes. Ay, no sé, fue tanto y tan intenso. Vio que esta intensidad de estos 3 meses pandémicos fueron... No sé si podría recordar todo lo que hubo. Tuvimos muchísimas personas invitadas, muchísimas columnistas, gente que se acercó a los estudios, que no es para menos, ¿no? En medio de todo este contexto de aislamiento y donde nos quieren aisladas y encerradas. Bueno, acá Red del Grito estuvo muy habitada por cuerpos diversos. Tuvimos Voces del Valle, que fueron nuestras corresponsalías de todos los días, en el cual salimos a pasear de norte a sur, desde allá, desde Villa Cura Brochero hasta Luyaba la Población. Increíble. Con compañeros que nos hacían esas corresponsalías, compañeros y compañeros también. ¿Y qué más? Cuénteme usted un poco, haga memoria conmigo. No, es que yo la no perdí. Me deje sola. No, no, jamás la dejaría sola. Pensaba en la propuesta de esqueje, pero no puedo hablar mucho porque, viste, como... No estoy llorando, se me metió un esqueje en el ojo. Voy a hacer un punteo. Un punteo de dos cosas. Primero, lo que sucedió en esqueje y lo que queda por suceder. Y después... lo que sucedió en el mundo pandémico, porque no paran de suceder cosas. No más ayer o antes de ayer fallecía Alejandro Sabela, el ex entrenador de la selección argentina. ¿Sabes qué? Quiero decir algo que... Diga. No lo voy a decir porque si se cumple me voy a... Un sueño que tuvo como una percepción, una premonición. ¿Te pasa que tenés premoniciones a veces? Sí. ¿Y se cumplen? O sea, ¿son premoniciones finalmente? En planos distintos, ¿no? Como que o por ahí usted lo lleva al plano del sueño, premonición, sueño. O premonición, no, es más como... estaba re despierta en realidad. Ajá. Y senté y dije... ¡Ah! ¿Qué? Porque me pasa algo hace ya varias semanas, y es que es muy flashero lo que voy a decir. Ahora va a llegar gente del equipo de salud mental. Hace semanas que vengo viendo que me viene pasando el real. Sí. Que veo que las piedras tienen movimiento. Y las piedras se mueven, Florencia. No, pero las piedras... o sea, mucho movimiento.

No, no, yo me quedé pensando en la piedra, en las piedras que se mueven. No, está tratando de detectar desde acá, desde la ventana, movimientos, pero yo no veo nada, Florencia. No, no, déjamela pasar, perdón. ¿Sabe qué me hizo acordar también? Que en un momento se acuerda de esos programas de casos extraños. Sí. ¿No será usted que mueve con su mente las piedras? Yo me acuerdo que... También puede ser. Yo me acuerdo que había un programa que se llamaba Mil Maneras de Morir. ¿Lo acuerdo tenés? ¿Lo recordás? No, me suena más a... ¡Qué bolazo! Entrás atropellada con la comida del perro cenicero. ¡Papo! Se golpea. Desastre. Bueno, pero... vamos con una sección de Momento Agenda. ¿Qué te parece? Momento Agenda, me parece, sí. Y tenemos mensajes también, así bueno, que si te parece, vamos con Momento Agenda y mensajes. Bueno, mira, yo acá tengo uno que nos comparte nuestro compañero Martín, quien estuvo la semana pasada aquí con Pablo, que son ambos partes de Agrestes. Y también tienen otro proyecto que es un dúo, son ellos dos, Pablo y Martín, Pablo Sarmiento, Martín Mangone, se hacen llamar La Cueva. Ajá. ¿Y sabes cómo se llama el eslogan de esto? Es Raras Versiones Nuevas. Ellos se van a estar presentando el viernes 18, o sea, el próximo viernes, pero te lo digo ahora para que te lo vayas agendando. La Cueva, Raras Versiones Nuevas. ¿Esto sabes dónde va a ser? Nada más y nada menos que en el camping de Los Molles. Me encanta la propuesta. Es a como la confirmación de la inconfirmación. Sí, muy adelantada. Sí, así es. Pero bueno, después te lo vuelvo a adelantar, pero es para que lo vayas agendando. Porque después viste que se te empiezan a superponer las cosas. Ay, me había olvidado que estaba... Bueno, yo te avisé. Y la que avisa no traiciona. Ya queda ya. Bueno, tengo también para compartirle acá información que nos llega del lanzamiento de ACN, Ahora Córdoba Noticias, una nueva plataforma de información producida por gente de acá de Córdoba. Es un portal que, bueno, nos llega la invitación y la presentación que se va a estar retransmitiendo por Facebook en el día de hoy a las 7 de la tarde. Invitamos ahí a todos quienes quieran conocer esta nueva plataforma para buscar informarse o desinformarse, ACN, Ahora Córdoba Noticias. Uno abre la página y tiene información muy importante como el clima, ¿vio? No, primero que nada, lo primero que le sale la chica, la chita, que es muy importante los medios para mí que se vea. ¿La chica del clima trabajará para ellas? No lo sé. Pero bueno, ahí si uno abre puede encontrar noticias como, por ejemplo, una entrevista a María Belén Cancedo, ¿no? Fue una de las voces que estuvo presente, voces cordobesas, en el tratamiento de comisión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Me estoy contagiando de estoy hablando muy rápido. Estás hablando de los... Yo no te lo quería decir. De repente estaba hablando muy, muy rápido. También allí pueden... Los titulares dicen balance del primer fin de semana turístico en Sierras Chicas. Ahí hay bastante información dando vuelta y noticias que son construidas, yo creo que de este lado. ¿De este lado de la de mecha? De este lado de la mecha. De este lado del mundo, Canda. Sí. Bueno, tengo también ahí... Decime. Tengo también para compartirle música en vivo que va a haber mañana en La Urpila, en el patio cultural y cervecero de La Urpila. ¿Qué hay? Ensamble Serrano, Diego Cortés, Abel Venegas, Melacho Cuello y Fernando Torres van a estar tocando ahí a las 22 horas en este centro cultural que tanto queremos. Muy bien. ¿Cómo viene explotando? Te digo que el otro día hubo una fechaza ahí en La Urpila, el otro día noche de hip hop rap. Yo justo tenía un problema en la rodilla, no me pude subir... a tirar ahí unas rimas, pero estuve muy cerca de subir. explotó, viene explotando La Urpila, así que siempre es un buen lugar para ir a beber, a comer, a disfrutar. Igual me contaron, volviendo a esto de que no se pudo subir al escenario, de que hubo ahí como rapeo entre las mesas también. No, fue increíble. La gente empezó de repente a... Para pedir una birra, tenías que ir rapeando. Entrabas al patio cervecero rapeando o nada. ¿Cómo? Abortaría el miedo, los medios de incomunicación, la mentira, la indiferencia, los egos, la explotación. Abortaría la desconexión con la vida. Abortaría la tristeza, la violencia, la tortura, los privilegios, los tronos. Abortaría el patriarcado, aunque sea un hijo parido por el culo con 4.000 años y negándose a morir. Abortaría el sistema del sistema, abortaría el sistema. ¿Qué vamos a gestar? ¿Qué vamos a parir? ¿Qué vamos a gestar? ¿Qué vamos a parir? Me parece una pregunta de la ¿Quién escribe ese mensaje? Camila de acá de Los Hornillos. Te mandamos un abrazo por estas palabras tan hermosas. Es tan poeta. También nos escribe Noé, que dice: grato escucharlas, abortaría la indiferencia y la borreguez de la gente y la tibieza también. Gracias, Noé. Mirá vos. ¿Sabés quién nos escribe? Nuestro amigo Cristian Coquito. Cristian Coquito, ¿qué dice? Escuchá este mensaje. Que nunca trajo los coquitos, Cristian, lo voy a decir acá. Te denunciaron acá públicamente. Yo que tanta buena fama le hago a esos coquitos. Escuchá el mensaje de amor que manda. Hola, Esquejas. Estoy en Buenos Aires, que es una locura total, y en medio de esta pesadilla pandémica, escucharlas a ustedes me trae lindo aire serrano. Les mando un abrazo grande. Y vos, acusándolo de que no trajo los coquitos. Pobre pibe, se tuvo que ir a la ciudad. Te mandamos un abrazo muy grande, Cristian Coquito. Igual te esperamos con los coquitos. Sí, por supuesto. Una cosa no quita la otra. Ya, sin programa. Sin programa, pero con la boca abierta. En Boca del Río. En Boca del Río, con coquitos y Cristian Coquito. Qué cosa hermosa. Vero Gelman también nos mandó un mensaje que dice: buenas, qué lindo escuchar a la Vero en Esqueje. Vero, compañera de Radio Tinku, que se acercaba a buscar su libro. Y dice la Vero: abortaría el capitalismo, pero antes tendríamos que lograr tener misoprostol que no venga de grandes empresas. La vigilia pasada estaba en Radio El Grito cubriéndola para las cuerpas. Mirá vos. ¿Cuánto? Vos. Buena conexión esa. Ahí va. Te mandamos un abrazo grande, Vero Gelman. Y qué lindo recordar, ¿no? Eso que estábamos haciendo. Qué euforia que sentíamos ese día. ¡Pah! Yo recuerdo que no dormí en toda la noche. Y el otro día teníamos programa de radio en La Quinta Pata, allá en Barrio San Vicente, en Córdoba Capital. Ajá. Y nos fuimos todas ojerosas, pasando de largo directamente. Y me acuerdo que más o menos eso de las 10 de la mañana fue la aprobación, sí, ¿no? Yo no podía 10 más. De la mañana, sí. Habíamos pasado sí. toda la noche y fue un griterío hermoso ahí en medio de... Porque no terminaba más el debate. Y qué bueno que hay registro audiovisual de todo eso. Es la parte más importante, me parece, también como para las que estuvimos ahí. El recuerdo de volver a ver esos videos. No, qué zarpado. Bueno, escuchame una cosa. La escucho. ¿Hay más mensajes? Sí, tengo un mensaje más vinculado a la consigna que dice: abortaría la publicidad y la propaganda, que las cosas valgan por sus verdades, dice Pablo, nuestro compañero, amigo de allá de Las Rabonas, que nos está escuchando también. Y tengo un mensaje que en realidad es un anuncio que nos llega. Llega para todos los vecinos de Villa de las Rosas. Ajá. Porque este viernes 11 de diciembre a las 9 de la mañana, en el recinto del Consejo Deliberante, se va a realizar la audiencia pública para tratar tarifaria y presupuesto 2021. Parece que se viene un aumento del 35% en los impuestos. Florencia, sí, lo que escucho. Así que bueno, todas invitadas. Estas audiencias son importantes porque... sobre todo tienen carácter público, es importante como vecines participar para poder estar al tanto de lo que sucede y para también participar, ¿no?, de esa toma de decisiones, o por lo menos si uno no puede decidir, porque bueno, uno sabe también cómo se tejen estas cosas también, pero sí meter ahí presión para poder entender por qué van a aumentar las tarifas y el año 2021. Importante la presencia. Importante. Repito entonces, 11 de diciembre, viernes, 9 de la mañana, Consejo Deliberante del Villa de las Rosas. ¡Vamos! Tengo un mensaje más y salimos con música. ¿Qué te parece? Bueno, sí. Voy dispersando yo. Bueno, contame. No, ¿se acuerda que venimos hablando también de la vacuna, esta, la Pfizer? Sí. Que empezaron a dar en Inglaterra. Me anoté. Mentira, no le creo nada. Me anoté para que me vacunen. Bueno, ya ha habido reacciones negativas en los cuerpos de personas vacunadas. Ah, solo quiero decirle ¿cuántas muertes eso. Hubo? ¿Cuántas no muertes sé, hubo? No, hasta ahora no muertes, pero sí. Che, ahora te ya digo. Hay recomendaciones de no aplicar la vacuna a personas que tengan alergias. Soy alérgica. Sí. Sí, yo no puedo. Qué rápido que salió la vacuna esta, ¿no? Qué muy rápido. Qué rápido. ¿Qué piensa? Sí, no, rápido. ¿Qué le dicen las piedras esas que van, las Rolling Stones que van rodando y vi ahí? Vi una piedra con forma de jeringa. Nos escribe nuestra compañera More, que asociábamos a las cuerpas, que asociaba a Vero Gelman en la vigilia cobertura del año pasado, el año pasado. Bueno, en esta conexión siempre intrínseca, dice: abortaría la heteronorma, la misoginia, la transfobia, lesbofobia, abortaría la falta de ternura. Abortaría la obligación, abortaría la ayuda interna, los miedos, los prejuicios, abortaría el dolor. Abortaría la iglesia, la violación de derechos, abortaría este sistema del horror. Y podría seguir sin parar. Abortando, podría seguir abortando, Moreno. ¿Y con este que tenemos algo más? No, pero a mí la primera canción que se me viene muy fuerte la presencia, que ya le hemos hecho sonar acá también, pero que es el tema que va, es Yo abortaría por si se hace policía. ¿No? Debe estar por ahí. De doña Sara Eve. Debe estar por ahí. Pero como no lo tengo a mano, pero te lo voy a buscar en un rato. Sí. Esta canción va a ir dedicada a More, quien recién nos se comunicaba con nosotras. Bueno, esta canción va a ir para ella. Yo creo que se va a emocionar. Es un temazo. A febre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Te esquiva do teu próprio coração y destrói tuas certezas. Y en tu voz só un pálido adeus y o relógio no teu punho marcou as três. O sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa. As cinzas pelas rosas te faz bem tanto quanto mal faz odiar. Vai mudar e um sensual abandono virá e o fim. Então levanta o cano outra vez e aperta contra a testa. Céu de primavera. Bang, bang, bang. Folhas mortas que caem, sempre igual os que não podem mais. Buen día, mis queridas niñes, hermosas, tempraneras. Bueno, sí, las audiencias públicas terminan siendo un trámite burocrático, sin participación de la gente. Y en el caso de Nono, el porcentaje de aumento es el 40%, o sea, que el Estado genera ya de por sí una inflación del 40%. Es muy importante la asistencia, la gente tiene que empezar a entender que tiene que hacerse cargo de cuáles son sus destinos, porque no solamente son tarifarias, sino también presupuesto, y uno debe saber de dónde vienen los fondos y a dónde van los fondos. Es nuestro derecho y tenemos que ejercerlo. Chicas, un beso. Hasta pronto, Silvia. Bueno, escuchábamos ahí la voz de Silvia desde Nono, justamente trayendo la importancia de participar en las audiencias públicas que se convocan desde los municipios, en este caso, acá en el Valle de Traslasierra. Estar muy atentas también, porque se toman decisiones muy fuertes con respecto a todos nuestros derechos, como decía bien Silvia. Así que ahí reforzamos otra vez la invitación a estar presentes en el Consejo Deliberante de Villa de las Rosas este viernes a las 9 de la mañana. Bueno, quiero que sepan a todas las personas que están del otro lado escuchando que a mí me ha pasado de todo por el cuerpo al escuchar esa versión viernes 3 a.m. hecha por Os Pararemos de Suceso. No, increíble. Sí, temazo, se pudo sentir del otro lado también porque han llegado mensajes que solo decían ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, no, ¿qué temón? ¿Qué temazo? ¿Qué? Yo quiero que le cuentes a la gente un poco cómo es tu proceso de búsqueda de temas. Porque yo estoy cerca de ese proceso, lo veo cómo vas y venís y decís, escucha este tema que encontré, pero contalo vos. No, que sepan la gente, que igual creo que se nota, me lo han dicho, que es cada canción está elegida con mucho amor, con mucha conciencia. No es que pongo un par de canciones para llenar los espacios de esqueje. No, no solo lo que decimos al aire es lo político, porque lo personal es político, la comunicación es lo político, sino porque la música también habla desde dónde estamos paradas. Por eso ponemos los espíritus, por eso hemos caducado. No, van elegidas con mucho amor, con mucha conciencia. Y trato de poner canciones que estás en tu casa preparando un mate, laburando en el auto, te maneja lo que sea, y digas, ¡ah, no, qué temazo! Como que apunto a eso. También pensaba y recordaba en esta canción que hizo sonar un poquito antes, ¿no? De Con Calma. Sí. Que la bailábamos allá por junio, hace cuando arrancaba el frío de la pandemia, los meses más de frío, poníamos a todo volumen Con Calma. Fue uno de los primeros temas que sonó en estos tres meses de esqueje. Y no solo que lo volvió a retomar, digamos, porque también politizando las canciones, Con Calma tiene mucho para decirnos, sino que encontró una nueva versión que hace bailar más que la anterior. Sí, tengo que admitir que la robé de una carpeta que se llama Las Cuerpas. Ajá. Aquí dentro de la radio de Grito. La encontré un quilombo y apareció una carpeta que se llamaba Cuerpas. Me metí y la encontré, me la robé y la compartí. Bueno, qué bien. Incluso entonces también nombrar eso, que no solo se dedica a buscar música puntual y a pensar la música de este programa, sino que también versiones como la que acaba de sonar también ahí de Charlie haciendo Viernes 3 AM. Esto no es moco de pavo, no es moco de pavo. Para nada. 1557-6173 es nuestro número que está abierto para que te comuniques con nosotras respondiendo a la consigna de qué carajo abortarías de este sistema. Y si participás, entrás en el sorteo de un masaje de nuestro compañero de Radio El Grito, el señor Gabriel Córdoba, que se está escuchando. Le mandamos un abrazo y que gracias por prestar sus manitas para esto. Que vienen unos masajes en pleno diciembre, ah, ¿no? Qué bien. Yo preferiría que sean abajo del agua. Abajo del agua. Sí, por el calor, ¿viste? Hablando de calor, hoy va a haber 200.000 grados. Para la gente que se conectó tarde y no pudo escuchar a la chica del clima, ella recomendaba que flasheen con la cabeza que se van a otra playa, Brasil, Cuba, lo que sea, o que te suspendas todo lo que tengas que hacer hoy y mañana, porque hoy y mañana te vas a remorir del calor. Sí, o agarrar la manguera también ahí, manguerearse, sí. Ponerse abajo de la ducha, agüita, lo que se pueda. Limonada, lo que sea. También tenemos los ríos cercas también, sí, acá, por suerte. Gorra, cuidarse porque este sol te la va a poner y anda al río antes de que, en la nuca, antes de que el agua cotice y no te puedan. ¿Me puedo meter? Sí, son $300 los 15 minutos. Era la concha. Bueno, siguen llegando algunos mensajes. Léalos, por favor. Yo acá... nuestro compañero Cristian Coquito. ¿Qué dice que Cristian Coquito? Primero que promete que va a traer cosquitos cuando vuelve de Buenos Aires. No, eso es mentira. ¿Habrá conseguido coco? Lo puedo inventar, pero que ahora le quedó un gran pavo al aire. Dice, abortaría el individualismo, gestaría lo colectivo. Abortaría la competencia y gestaría la cooperación. Abortaría la indiferencia y gestaría siempre el abrazo. Anótalo para el sorteo acá el compañero. Está anotado. La gente igual sigue abortando cosas, ¿eh? Muerte también sigue abortando de autocracia. Me llegan mensajes solo de aborto no sé qué, aborto lo otro, aborto esto. Aborto legal para no morir. Eso dicen también. Eso dicen también. ¿Vos tenés mensajes ahí de otro lado? No tengo mensajes, bien. Para nada. Bien, bueno, estamos a 15 minutos de que esto termine, esto ya se va, ¿eh? Estamos yendo. A 15 minutos y voy a hacer público que estamos esperando a nuestro compañero Agustín Loaiza. ¿Yo te puedo de decir algo? La columna de salud comunitaria que no nos ha dicho. Sí, dígame. Yo te lo voy a decir, esto no se hace al aire, pero como ya estamos en familia, nosotros dos estamos y toda la familia. Gente que está escuchando, porque ya no hay nadie que diga, che, ¿qué es esto que está? Ya todo el mundo sabe que esto se queje, quiénes somos, así que me siento en familia para decirlo. Yo, si no recuerdo, la semana pasada, cuando Agustín estuvo acá hablando de la campaña del dengue y del calor. Vino a despedirse, yo no sé si Agustín no venía. Yo le digo, bueno, como lo último que meto es lo de la campaña del dengue, acuérdense de sacar todos los chatarros de su padre, aumenten, no sé qué, Agustín. Agustín lo tenía escuchando, de verdad. Comisión confusión todo esto. Bueno, sí, de todos modos lo esperábamos un día más. Agustín, presentarse en los estudios. Bueno, está acá, yo te voy a sacar de acá con un poco de cumbia. Digo, de cumbia no, de música. No, no, la cumbia viene después. Nos fuimos con el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Más que nunca yo soy fundamentalista del aire acondicionado. Bebamos de las copas lindas. perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Con los 37 grados que va a ser hoy en Tras la Sierra, yo prefiero desenchufar mi mente y pensar que estoy en una playa. Puede ser Brasil, puede ser Cuba, México o hasta Mar del Tuyú. Pero necesito un mar, olas y refrescos. 37 de máxima, 22 de mínima. No te voy a decir la sensación térmica. Solita o solito lo vas a sentir. Tranquiles, tranquiles, que mañana jueves 39 es la máxima. Si podés cancelar todas las actividades que tenés para sumergirte totalmente en el río que vos más quieras, es mi consejo para vos. Si no, hace como yo, que con la mente se va a la playa que más le gusta. Informó para Esqueje en la 88.5, la chica del clima, muerta de calor. La verdad es la ilusión, el faro de luz mortecina al que se aferra desesperadamente el hombre para negar la fragilidad de su vida en el ancho océano de los ciclos del mundo. Probablemente, en vez de desarrollar la ciencia y la tecnología como si fueran verdades y sistemas inmutables, hoy podríamos comunicarnos con el pasado, con nuestro cuerpo e incluso con nuestra sombra. En el valle de Tras la Sierra, brota Esqueje. Bueno, después de escuchar por segunda vez a la chica del clima, reafirmo lo que decía al comienzo de este programa, respondiendo yo también a la consigna que hemos planteado bien temprano, y es que yo abortaría estos 39 grados. ¿Está mal? No, ¿para cómo va a estar mal un deseo que usted tenga? No, no sé. Además... Capaz que poco serio. No, está bien. Gracias. Yo sabe que antes que abortar el calor, prefiero abortar el frío más que el calor. No vas a comparar. Mire, quería contarle que estábamos tratando de establecer comunicación telefónica ahí con una compañera del Refugio Libertad, el ex grupo de artillería 141, espacio que está del otro lado de las altas cumbres, o sea, las altas cumbres que me queda ese esqueje, ¿vio? Bueno, Trabajadores Unidos por la Tierra se llama el movimiento social, la organización que viene llevando adelante allí en el Refugio Libertad, varias actividades de trabajos rurales, podríamos decir, y que el viernes 4 de diciembre, el viernes pasado, denunciaron un nuevo apriete de supuestos policías federales que se acercaron hasta el Refugio Libertad y estuvieron intimando a compañeras de ahí, de Trabajadores Unidos por la Tierra. Le voy a leer parte del comunicado que anda circulando. Seguramente vamos mañana pasado a tratar de comunicarnos con alguna de las compañeras de allí, de Trabajadores Unidos por la Tierra. Pero bueno, el comunicado dice lo siguiente: cuando estábamos retirándonos, varios de nosotros de nuestras labores rurales, como hacemos cada día de cada semana, nuevamente se apersonaron dos individuos que dijeron ser de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que nos interceptaron en el portón de salida con supuesta orden de superiores, que supuestamente respondían a órdenes de la Justicia Federal, que obviamente no tenían por escrito, a querer inspeccionar el lugar porque habían recibido denuncias de tomas de tierra en el predio que ocupa el Refugio Libertad, indicaron desde el Movimiento Social Trabajadores Unidos por la Tierra. Los uniformados que se presentaron en una Citroën Berlingo gris, patente OEA 245, qué loco que se llame OEA, ¿no? La patente, no pudieron ni supieron explicar qué superior ni qué juzgado o fiscalía de la Justicia Federal había dado la orden de inspección. Ahí hay que recordar que en la justicia se encuentra la presentación espontánea de Traut, Trabajadores Unidos por la Tierra, donde se insta a una investigación e informe acerca de allanamientos que fueron realizados en julio, el 24 de julio de este año, cuando un despliegue policial inusitado arribó al Refugio Libertad con una orden de allanamiento buscando 6 chanchos de entre 8 y 10 kilos, ¿no? Una locura, pues, si pensamos, digamos, lo que significa y lo que vienen llevando adelante desde ahí, desde el Refugio Libertad. En aquel entonces, Florencia, las compañeras no encontraron, o sea, los compañeros no, perdón, esta gente que se presentó allí no encontró lo que buscaba, sino que secuestraron retazos de cueros de vaca que nada tenían que ver con ese objetivo del allanamiento, ¿no? Qué bolazo. Al día de hoy todavía no se ha esclarecido aquello que sucedió, ni tampoco se identificaron a los responsables, ni mucho menos fueron sancionados. Hay una situación de hartazgo de parte de las compañeras de allí. Vienen repitiendo también estos intereses económicos, inmobiliarios y políticos que hay atrás de esas tierras, ¿no? Que tierras que hoy están al servicio de la comunidad y trabajadores que están organizados. Así que, bueno, desde acá acompañamos y les mandamos mucha fuerza, digamos, ante estos aprietes que intentan intimidar y bueno, hacer retroceder estos avances de la soberanía alimentaria y la producción agroecológica en territorio cordobés. Estamos a 3 minutos de la hora 11 en la que nos fuimos, Débora. Yo no sé si querés compartir algo más con la gente, me querés decir algo, te pudiste comunicar con Agustín y pedirle disculpas por haberlo esperado toda la mañana y haberlo expuesto así el compañero, no sé. Sí, me quiero comunicar con, si Agustín está escuchando. Yo estaba convencida de que hoy era la última columna, pero bueno, claramente hubo información confusa donde nos despedimos la semana pasada de Agustín. ¿No te gustan las despedidas? ¿Sos una negadora? No, soy una negadora de las despedidas. Después me dice una amiga, un Acuario, que no sé qué, nada. Bueno, le mandamos un abrazo a Agustín, que durante todo este tiempo ha estado haciendo la columna de salud comunitaria. Y nosotros ya nos vamos, no sin antes... Decime. ...hacer el sorteo. Cierto. Fíjate si no han llegado mensajes, porque yo, viste, vos sos media cuelga. Yo no es que te quiero exponer así como... Pero te lo tengo que decir, amiga. Yo cuelgue, perdón, o sea, estoy con todas las 20 millones de pestañas abiertas mientras vos elegís musiquita. Estás menospreciando mi trabajo. Usted el mío. ¿Qué pasó con la después pulpa floripa? Vamos. No está el la pulpa floripa, no, ya se acabó todo eso. Ya, es, se acabó el amor, se acabó el amor, Florencia. ¿Cómo es? No, mentira, mentira. Bueno, yo le puedo ir nombrando a las personas que estuvieron comunicándose con nosotros y usted las va anotando ahí, ¿le parece? Bueno, pero pará, voy a abrir yo esa página que abrís vos siempre. Bueno. ¿Cómo se llama? Sorteados. Sortea 2. Radio en vivo. Bueno, a ver. Tenemos un masaje de Gabriel Córdoba para sortear. ¿Sorteante? En el día de hoy, en este anteúltimo programa de Esqueje del año 2020. Uh-huh. Sin mucha claridad de cómo sigue diciembre sin nosotras y con nosotras, ¿no? ¿Cómo seguimos nosotras en diciembre? ¿Vos qué crees? Yo lo que creo es que todas las mañanas van a tener un vacío existencial muy profundo. No, acuérdate cómo eran antes. Acuérdate cómo eran antes de esto. Tienes razón. Dormías como un oso. A mí más me preocupa el 2021, si me preguntas. ¿Enero? Sí, todo. Enero, febrero, marzo, abril, pandemia, virus, todo. Todo. Sí. Y bueno, pero no se preocupe, porque para preocuparse... Hay motivo suficiente y no nos hace bien, Florencia. Bueno, vamos a hacer esto en vivo al unísono para que la gente tome conciencia de lo transparente y real que es esto que hacemos con ustedes. Usted me va a dictar y yo voy a intentar anotar a través de este teclado, porque este teclado es a pila y no anda muy bien, déjame decirte. Se me traba, pero bueno, dale, vamos a intentarlo. Bueno, entonces yo le voy diciendo las personas que participan del sorteo. Tenemos a Vero Hellman, a Juanpi, a Noé. Pero, ¿qué te pensás que es? Pulpo. perdí la práctica del tipeo rápido en la computadora. Yo en un momento sí, lo veo. Me dedicaba... Todo eso se demoró. Usted se acuerda que yo trabajé como desgrabadora, ¿no? Sí. Bueno, perdí toda la práctica. ¿Está anunciando sus servicios de desgrabación acá al aire también? Estoy buscando trabajo para cualquier persona. No. Bueno, le doy nombre. Vero, por favor, Juanpi, sí. Noé, sí. Agus, sí. Cami, sí. Clarisa, sí. Morena, sí. Ay, me están faltando gente acá. Alejandro, sí. Silvia, sí. Pablo, sí. ¿Y quién más? Ajá, Cristian Coquito. Cristian Coquito. Ajá. A ver, ¿anotaste a Vero, Vero que vino? Y Vero que vino. ¿Te anotaste? Uh-huh. Bien. Bueno, ¿es el sorteo o no? Sí, ¿esto qué es? ¿Cómo no se maneja esta página? Yo aprieto a sortear y ya sucede. Mire, todo. Mire, tiene que poner un premio. Sí, que hay uno solo. Que serían los masajes. Pero puede cambiar la cantidad de números. Ajá. Ahí, si pone uno, se va a sortear una sola cosa, que en este caso es el masaje. Si tuviéramos dos o tres premios, okay. Se lo ponen en orden. Bien. Anota toda la lista, pone sí. Sortear. Eso ya y está, ahí porque le tiene ya no tiene la lista. ¿Ya está? Sí. Ponga a sortear. A ver. No. Tenemos una ganadora. Una ganadora. Sí, en el día de la fecha, en este miércoles, ante penúltimo, ¿cómo se dice? El 3 para atrás. ¿Penúltimo es? Antepenúltimo. ¿Antepenúltimo? Nah. Sí. Bueno, no le creo. Antepenúltimo programa de esqueje, la ganadora de los masajes de la mano de Gabriel Córdoba es... More. Morena. Morena que nos escribe de la Rosa, pues parece que usted se ha ganado los masajes, ¿o qué? Oiga, Morena, pues va a tener la mano de Gabriela ahí masajeándola. ¡Qué bien! Espero que esté escuchando, porque si no está escuchando, volvemos a sortear. Yo no quiero la gente que no viene a buscar los premios, la gente que no... No, yo me pongo la gorra. Y bueno, en este caso no tendría que venir acá a buscar el premio. No. Tendría que combinar, digamos, con Gaby para que... Bueno, pero ya tiene que decir, ¡ay, qué bueno, estoy escuchando! Tiene que decir, ¿entendés? Porque si no, lo vuelvo a sortear. Ahí al toque. Bueno, nos fuimos, 11.03. Nos pasamos como que quien no quiere la cosa, nos pasamos. Nos fuimos y nos reencontramos mañana en el penúltimo programa de Esqueje, por lo menos por este 2020. Así que las invitamos también a seguir escuchando y sintonizando Radio El Grito con toda la programación que tenemos para convidar. Y nos encontramos mañana acá en Los Hornillos, en los estudios, haciendo Esqueje. Pero para vos, ¿qué onda? ¿Vos querés seguir con Esqueje en el que viene? ¿Cómo es eso? Lo charlamos ahí viendo piedras. A ver qué nos dicen las piedras. Yo me llamo Cumbia Ladelio Valdés. Hasta mañana. Soy la reina por donde voy.